Hola, soy Amaya y hoy os voy a presentar el programa Radio Barrio de este mes. Para empezar, Pelayo nos hablará del funicular de Archanda. Igón entrevista a los Piculetos, dúo artístico argentino. Seguidamente, Javier nos presenta varios descubrimientos relacionados con la cocina y dos compañeros suyos nos enseñan unos cuantos inocentadas. Además, John nos invita a bailar con una canción rumana y Josep nos canta una canción del grande Toto. Y para finalizar, os hablaré del 25N, Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres. Eso es todo, amigos y amigas. Espero que os guste el programa de este mes. Empezamos. Ah, tu n'es pas pressé, ma réfica. Grado de bacar, ta rafica. Tu vas m'affica sans faque de coxara ou l'un d'un balcon, ton syndicat. Hey, fla apache, ma j'ai chéferé, qu'on rappelle une solo pédic, ma m'jéri, qu'on m'en est sérou, halina meka, sa poche de libos, sa babat, la kata, qu'on est chewa. Qu'on sera kata aoui, naoud n'goule sera kata aoui, aoui. Ben injib local à mort, qu'en tafé par le harab, a mille de cri. La matsefit liawiz, la barre gora, rakla loukawez, a chai. Ta reblata sa blawin, la biti bouk, sa gros chocolat, la mien, a chai. Fla akapé la bill, te sub sa qu'on a monte fogola sen, ya, mouna passe rose. Posa con l'arma di Alice la vela la vetro e fa che gemma la testa e cosmo costa la fortuna va cabela se mi da messo la sfala costa fidda la moncia la va ya per un intun c'un crimine fatta arigato sa quale coptan per batto dopo il tuo cap camelion benesciato ya roi fa che gemma la testa e cosmo costa la fortuna va cabela se mi da messo la sfala costa fidda la moncia il pacco tui che le che o al carabe fisa easy o acido bo che flede o bacian finisci CEO non me la o che che derbe strappe com samiro de cucateco non me la o ta bagay foto عندك 0 pixel do topic o la o o o kora menota o o o o chak zon sa font la jon o o flechon zili zay jik sen tap qadrab alexia mordo o o vero maroki o o o kamara pila kvo o o couple aigu zin vu zay chak afe si jmora hajmo fu o o De nuevo con vosotros, Pelayo, de todo un poco. Hoy os voy a contar una breve historia del funicular de Archanda. ¡Opa! ¡Venga, marijo! ¡Vamos al funi! ¡Vamos a dar un pasito por Archanda! Al funi, funicular. Al inserso quieren apuntar. Al cumplir los 80, los 80 años de edad. A finales del siglo XIX y primeros del XX, muchos bilbaínos utilizaban el Monte Archanda como lugar de esparcimiento y diversión, creándose en el entorno un casino y diversos chacolís, donde la gente disfrutaba de su tiempo de ocio. Este fue el motivo para que desde el año 1901 al 1912 se valorara el proyecto preparado por Bernardo Jiménez de un tren de cremallera que uniera el centro de la villa con el Monte Archanda. Este proyecto no llegó a salir adelante debido a la falta de financiación. al inserso quieren apuntar. Al cumplir los 80, los 80 años de edad. Pero más adelante, en 1915, la Dirección de Obras Públicas aprobaba un proyecto de Evaristo San Martín y Garat y con fecha 19 de julio remitía una carta al señor gobernador en la cual se daba el visto bueno a la construcción del funicular, pero con una serie de comentarios de mejora como realizar un camino lateral para casos de emergencia, disponer de un tercer vagón de repuesto, que la velocidad máxima no sobrepasara los 8 kilómetros hora, que tanto el arranque como la llegada de los vagones a las estaciones se realizara de forma más suave posible, impedir el paso a aquellos usuarios en estado de embriaguez que portaban bultos malolientes o armas de fuego, que los viajeros pudieran solicitar de los operarios del funicular el desalojar a aquellas personas que se dirigieran con palabras soeces, en actitud agresiva o faltando el respeto hacia los demás, o que los viajes nunca salieran antes de la hora programada y se anunciaran con toques de campana. Además, en lo no indicado expresamente, se deberían seguir las instrucciones indicadas en el diario Madrid de fecha 19 de enero de 1913, que hacían referencia al funicular de Igeldo ya en funcionamiento. ¡Venga, Marijo! ¡Vamos al funi! ¡Vamos a dar un pasito por la chanda! En este momento se crea la Sociedad Funicular de Archanda. La maquinaria fue diseñada por una empresa suiza especialista en este tipo de trenes de montaña. El importe de la construcción fue de 488.407 pesetas, 2.935 euros. Con todo, el 17 de octubre de 1915, el funicular realiza su primer viaje, siendo alcalde de la villa don Benito Marco Gardoqui. Durante el asedio de Bilbao en la Guerra Civil, fueron bombardeadas las vías y la estación superior, con lo que se interrumpió el servicio hasta el 18 de julio de 1938, en que se reanudó el servicio con arreglos provisionales bajo proyecto de Mariano del Corral. Eran épocas en que por el precio del billete, 60 céntimos, se bajaban desde la vendeja las cosechas de las aldeanas de la zona para ser vendida en el mercado, hasta motos para su arreglo e incluso terneras para llevarlas al matadero. Vamos a dar un pasito por la chanda. Un desgraciado accidente el 25 de junio de 1976 fue la causa de una larga paralización del servicio. Durante el cambio del cable motriz, un fallo en los frenos de agarre y de las mordazas hizo caer un vagón hacia la estación inferior, con cuatro operarios dentro. José Landa, José María Bilbao y Juan Recalde consiguen saltar del vagón, no así Isidro Aurrecoechea, que tirado en el suelo del mismo, llega a la estación inferior, donde tras recibir el impacto, es conseguido ser sacado de los escombros y trasladado al hospital de Basurto, donde se recuperó. Tras 7 años de paralización del servicio, en 1983 se reconstruyen absolutamente las instalaciones, tanto las vías como los vagones y las estaciones, y el funicular se reinaugura el 30 de abril de ese año. En la estación superior existe una serie de fotografías en la que se aprecian todas las labores de construcción y montaje, así como el estado de las antiguas instalaciones. Recientemente, el ayuntamiento ha anunciado que la fachada será pintada de verde el año que viene. El vagón inclinado, todo el bochito verá. Y con esto es todo por hoy. Hasta el próximo programa. Agur y gracias por estar ahí. Nuestro gran Bilbao, Don Diego y el funicular. Viva Recalde y la ría, a Churi y San Adrián. Al funicular, al inserso quieren apuntar. Al cumplir los 80, los 80 años de edad. Hilero, azkenengo martitzenean, arratsaldeko hiruretatik laurak arte, 97an, Radio Barrio daukazu entzungai. Zure osoaren taupada, irratirik urbilena, 97a, ametxe egiten duen irratia. Buenos días, soy Javier. Hoy traemos una nueva sección de descubrimientos ingeniosos enfocados a la cocina. El primero se trata del cascanueces cónico multiusos. Hartos de que las nueces se rompan al abrirlas y podernos quedarnos sin dientes, este aparato de forma cónica y con unos dientes que presionan a toda la nuez por igual, haciendo que el fruto salga intacto. También tiene otras aplicaciones, como la de abrir botellas de difícil apertura. Se trata de un invento muy sencillo, como he dicho, de forma cónica y con una porción de dientes, simplemente. Si alguien tiene la curiosidad de verlo, lo puede ver en cualquier establecimiento del ramo. Ahora mi compañero Mohamed va a exponer un nuevo invento también de la máxima utilidad. Hola, buenos días. Hoy os hablaré sobre el siguiente invento, que es un cuchillo para queso. Este cuchillo está hecho con un mango de acero. Tiene tres huecos y unos dientes de sierra que terminan en dos pinchos para poder comer. La diferencia de este cuchillo es que no se pega al partirlo. Con estos dos inventos tenemos solución en cuanto al queso y las nueces. Nos vemos el próximo mes con nuevos inventos. Kaixo, soy Amaya y hoy voy a hablar de la violencia de género, ya que el día 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Apareciste una noche fría, con olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo...

empezando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no ande sola. Mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas. Descontrolada por la ciudad, cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Viega Amazona, Vestal Romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Arcana, Safo y Pati, Parque y Hatshepsut. Yo os invoco, hijas de Eva, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco, hijas de Eva, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco, hijas de Eva. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Escóndeme, tápame bien ese escote impuro. No sea que te perviertas de transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi si te decía muro, la mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como lo hiciste tratar. Sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas. No engendramos del demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres, mujeres, mujeres. إثمادي استماع كل إسلام ربي في اللون لن توجد غي ونغيس في ليد نقر راديو 97 إراتية. مرحبا يسون دن تنفو كل ثلاث ونادي الدانة. مرحبا يس نكوني يدنغ نمسقراب استمازيغ حداج الحرمة كل حرمة تحداج تذوك ليه أم كل تذوك ليه تحداج لفهمة لفهمة. El día de hoy hablaremos del 28 de diciembre, en el cual conoceremos el origen de su celebración. Primeramente se celebra como el Día de los Santos Inocentes. Esto porque un rey llamado Herodes mandó a matar a todos los bebés menores de 2 años nacidos en Belén, habiéndose enterado del nacimiento de Jesús de Nazaret, que venía a salvar al mundo, en el cual Herodes temía ser destronado por él. También este día se suele hacer bromas. Para mencionar algunas bromas, tenemos a Vicente. Os cuento ahora algunas de estas bromas. Una llamada telefónica para decir que te ha tocado la lotería. Una llamada telefónica para decir que te han puesto una multa. Pegar un monigote de papel en la espalda de un individuo. Cambiar la sal por el azúcar. Pegar una moneda en el suelo. Adelantar una hora los relojes. Poner pasta de dientes en la cara a uno que duerme. Llenar una maleta de cosas pesadas y pedir ayuda a alguien para que te la lleve. Dar un susto. Poner un palillo en el timbre para que esté sonando de continuo. Hay que estar atento, cualquiera de nosotros puede caer en una de estas bromas en este día. Y vuelvo a enloquecer una noche más, otra noche acompañado con Radio Barrio. Vuelvo a enloquecer una noche más, otra noche acompañado por mi soleado. Hola, soy Juan de Romania. Quiero poner una canción de Alex Botia. La canción se llama Un cigarro, un coñac. Un trabuc, un cognac. Espero que vos guste. Are you ready? Expert Production. Joke Music. Alex Bode. The Balkan King. cum pe plac, că și eu te satisfac. Degeaba. Și nu am nicio gagică, i-am văzut la pinge tava. Wow, tu ce băiatul vine, omoară femeile de mine. Dușmanii mei stau degeaba. Și nu am nicio gagică, i-am văzut la pinge tava. Asta VIP e rezervată. Vine băiatul cu o fată și încă una, două, trei. Mi-a făcut mare brigadă. Așa-mi vine câteodată, iau cele mai tari femei. Un tabu, un coniac și s-a dus o mie. Așa la șmecherie, ia de aici, tregagi, să stă lângă mine, ca să mă simt bine. Un tabu, un coniac și s-a dus o mie. Așa la șmecherie, ia de aici, tregagi, să stă lângă mine, ca să mă simt bine. Buenas, aquí con vosotros Gon, el reportero maricharachero de Radio Barrio. Hoy con nosotros se encuentran Dante Litvat, nacido en 1990, y Fabro Tranchida, en 1987, llamados Los Picoletos. Son un dúo de artistas argentinos que indagan a través de la fotografía y la instalación en las identidades juveniles y la cultura care punk y skater. Han ganado el premio Kenneth Campbell, el premio Itaú Mención de Honor y la beca colección Oxenford. Enhorabuena por los premios, gracias por haber venido a Radio Barrio. ¿Qué tal? ¿Qué Muy tal, bien. Gon? Bien, bien, de lujo. Muy bien. Sin más preámbulos, vamos con una serie de preguntas. ¿Cómo Venga. Os conocisteis? ¿Cómo nos conocimos? Pues nos conocimos en un taller, que un sitio que solamente se alquilaba como espacio para artistas, en Buenos Aires, alrededor, sí, durante el 2015. Y nada, ahí teníamos cada uno su espacio. Fabro curraba en el piso de arriba, yo en la parte de abajo con dos amigas, compartíamos el sitio. Y bueno, y así muy casual, de cruzarnos por ahí, empezar a dibujar juntos, tomar mate, que es una bebida que une mucho, aunque ahora en tiempo de COVID es un poco más conflictiva. Antes era totalmente inofensiva, lamentablemente está complicando el tema del mate. Y bueno, y así. Es inofensiva. Pero sí, sí, 2015, ya van bastante, bueno, un par de años. Y ahí empezamos a eso, a dibujar juntos, pero todavía no nos llamábamos Los Picoletos, sino que simplemente, no sé, pasábamos el rato, íbamos a patinar, a andar en skate, o por ahí íbamos a comer un asado. En realidad íbamos a un sitio a patinar que tenía un chiringuito que donde podíamos comer choripán, y creo que íbamos más por el choripán que por el deporte. Y bueno, eso. Y después, recién en 2016, hicimos nuestra primera expo juntos. Que todavía no nos llamábamos Los Picoletos, éramos Dante y Fabro nada más. Y después nos pusimos Los Picoletos. Que de hecho un poco la expo esa iba de cómics, choripanes, sí, pizzas y mates con facturas. Sí. Facturas o sería bollería en porteño. Eso es, bollería. O sea, que trabajabas tú juntos desde 2016. ¿Por qué? Porque, bueno, el mundo del arte es así, como cuando ocurra solo es bastante solitario, justamente, y aburrido. Y la verdad que en ese momento nos divertíamos bastante cuando hacíamos planes juntos. Y entonces como nos divertíamos y empezábamos a currar en ese sentido, después seguimos y bueno. Pero principalmente porque nos divertíamos, obviamente. Si no te diviertes, es muy difícil hacer algo, ¿no? O sea, currar. Bueno. Sí, sobre todo cuando es un curro y un lío donde te metes solo. Pero bueno, teníamos muchos intereses comunes y la pasamos bastante bien. Me ha llamado la atención vuestro nombre. Aquí los Picoletos son la Guardia Civil. ¿Por qué os llamáis los Picoletos? Porque contéstalo vos. Bueno, claramente somos policías civil. No, mentira. Tenemos dentro de nuestros intereses, en algún momento llegamos a descubrir el cine kinky, el cine que se centraba en las historias de barrio, de delincuencia juvenil en la época de la transición aquí en España, y bueno, y sobre todo con un par de películas de Eloy de la Iglesia, entre ellas una que se llama El Pico, que está rodada aquí en Bilbao, y donde cada dos minutos la chavalería está gritando que cuidado, que vienen los picoletos, no sé qué, y nos había quedado eso ahí rebotando en la cabeza. Y de hecho al principio nos llamábamos Torre Recuadrada y los Picoletos, que era como ya el tributo como a esta peli más acentuado, y era porque Torre Cuadrada era a su vez uno de los personajes, que era como el padre de uno de los protas y un guardia civil así muy, muy chungo. Claro, pero cuando nos pusimos el nombre ese, los Picoletos, en realidad en ese momento currábamos en Buenos Aires y entonces nadie sabía qué significaba, porque a la policía allá no hay guardia civil y a la policía se le dice de otra forma, se le dice ratis, ratas. Bueno, acá, pero entonces nadie sabía que eran los Picoletos. Entonces a todo el mundo le parecía graciosa la palabra, pero nadie sabía qué significaba. Lo que pasa es que después, al final, terminamos viniendo acá a Bilbao a currar acá, a vivir acá, y acá sí que tiene un significado. Pero bueno, ya el nombre ya no lo habíamos puesto y no lo vamos a cambiar. Y ahora en realidad funciona de manera irónica, porque la gente que nos conoce sabe perfectamente que somos todo lo contrario y que justamente tenemos ese nombre porque es todo lo contrario que a nosotros nos interesa, que la policía, que es lo peor que puede haber en el planeta Tierra, qué sé yo. Pero bueno, no sé, Dante es medio policía igual a veces. Bueno. Policía de la bollería. Policía de la bollería, digamos. No. El repostero, me imagino que, aunque sea inofensivo, tiene un poco más de policía que... A mí me encanta la gastronomía, pero soy más freestyle, más de lo salado y de improvisar con lo que hay en casa. Siguiente pregunta, ¿qué pasa? Bueno, ahora mismo va. A ver. ¿Trabajar en equipo es fácil? No. Bueno, tiene sus cosas. Últimamente cada vez peor. Últimamente tenemos peleas de matrimonio de 60 años de casado, más o menos. Pero bien, igual siempre... ya te digo, es fácil cuando nos divertimos y estamos como en la misma frecuencia de puta madre. Hay veces que, bueno... Pero igual, de lo que es el curro no discutimos tanto de cómo hacer. Eso fluye bastante. Sí, a ver, hay algo guay que tiene el hecho de currar en dúo o en colectivo, que es que cuando tenés una idea se pone como... Se acelera más. Yo creo que la gran diferencia es que también currás a otra velocidad, porque desde el momento que tenés una idea y ya la tenés que comunicar a otra persona, pues se genera un diálogo que boom, pone el proceso como mucho más en acción y con mucha más posibilidad de cambiarlo y ajustarlo hasta dar con lo que querés, que por ahí solo también se da, pero bueno, ese diálogo interno puede tener como, no sé, otra cadencia. Sois argentinos, ¿por qué habéis elegido Bilbao para trabajar? Pues un poco por el amor al cine kinky, en realidad. Yo creo que en un primer momento lo que nos trajo aquí fue justo esto de lo que hablábamos antes. Sí, vinimos por una beca. En realidad hay una beca que ganamos en Buenos Aires, que era una beca de viaje. Entonces tenías que elegir un sitio, en una ciudad donde ir a currar un proyecto. Y nosotros habíamos pensado un proyecto que tenía que ver con las películas esta del Pico, que la filmaron acá, la década del 80, y queríamos como comparar cómo se veía la ciudad en ese momento y cómo era la peña en ese momento y cómo era ahora. Entonces, la primera vez que vinimos a Bilbao fue por ese proyecto. Y ahí, bueno, cuando vinimos acá, eso fue en 2017, nos hicimos colegas y todo y demás. Y luego en 2019 volvimos a ganar otra beca, pero de la Fundación Bilbao Arte, que es un sitio que está aquí cerca. y ya vinimos con esa beca y nos quedamos. Sí, sí. Fueron por el... No sí, sé. Que de hecho nos hizo casualmente, sin elegirlo ni nada, aterrizar en el barrio de San Fran, abajo del piso, o sea, en el tercero, cuando en el 2017 nos habíamos hecho colegas de los chicos del cuarto, una gente muy maja que tiene un sello de música que se llama Punch Records, que editan ska y música, o sea, como versión, sí, bandas que creo que en realidad es siempre música en euskera, no lo tengo muy claro, pero sí. De géneros de ska, reggae, punk. ¿Vivís en Bilbao? ¿Pensáis quedaros aquí o tenéis idea de ir a otros lugares? Bueno, siendo artistas, la verdad que lo mejor que puede pasar es que estemos siempre listos para ir donde tengamos nuevas aventuras, nuevas oportunidades, así que de momento estamos aquí. Y por un tiempo, seguramente sí, Faura ahora está estudiando, está haciendo un máster aquí en Bilbao y bueno, y hay cosas y hay proyectos que tienen que ver con el sitio donde estamos, pero bueno, nunca se descarta la posibilidad de ir donde haya, pues eso, como nuevos desafíos. Antes de venir aquí, ¿en qué otros lugares habéis estado? De viaje... No, es una buena pregunta, porque, bueno, en tu caso no te habías movido tanto, pero yo toda mi infancia la viví en Madrid. Yo en realidad me crié desde los 5 hasta los 15 en España. Y luego, bueno, pues luego volví. La verdad que en Argentina no viajé mucho. En algún momento fui a Bolivia, pero así un viaje express de aventura cuando tenía 23 años. Pero vivir, pues eso, mi infancia en Madrid y luego... Buenos Aires y ahora Bilbao. Para el arte, ¿en quién os inspiráis? Pues la verdad que pillamos de muchos sitios, pero además de lo del cine kinky que mencionábamos antes, para no reiterarnos, pues mucho de la música, tenemos muchas influencias de el cine. Yo creo que el cine en general es algo que nos motivó por ahí más que las artes visuales, incluso, obviamente. Un montón de artistas del mundo del arte contemporáneo, del mundo del arte moderno, clásico, también nos flipan, pero más allá de las imágenes del arte, pues, en el cine hay un montón de referentes. De sí, la ciencia ficción, del cine clásico. Jess Franco. Sí, nos gusta mucho el terror cutre, el terror con tintes eróticos, bueno, después Cronenberg, Favre es un gran fan de Pasolini, así que un poco de todo, un poco de todo. Y bueno, y también la pizza, la verdad, la pizza es una gran influencia, nuestro alimento base para la creación. Hace bastante no comemos pizza. Ahora moderamos un poco, pero sí. Bien. ¿Por qué sois artistas? Porque no sabemos hacer otra cosa, básicamente. O sea, no, somos ineptos para la sociedad de todo punto de vista. No sé. Bueno, Dante sabe cocinar. Yo en realidad soy profe de universidad y de historia del arte. Di, bueno, muchos años clases en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad 3 de Febrero, es una universidad que está allá en Buenos Aires. Y pero la verdad es que sí, no sé, no sabemos, o sea, no podemos hacer otra cosa, o sea, sería mucho más rentable ser odontólogos, por ejemplo, que te es un buen sueldo, ¿no? Y pero la verdad es que estar revisándole la boca a la gente no me interesa. Entonces, tenemos que hacer por lo que vinimos acá a este mundo, que es el arte, no sé. Sí, sí, la verdad, ¿no? Que me cuesta un montón pensar en eso. O sea, jugar al fútbol, pero... jugamos mal. Pero no sé, está tan ahí, tan... que como que no sé si lo elegí, no sé. Pero claramente, si me pongo a pensar cómo llega un odontólogo a ponerse al lío, ¡buah! Se me parte la cabeza, no sé, no entiendo cómo alguien puede ser. Podríamos ser abogados, podríamos poner un buffet. Por suerte abogados. Existen, un buffet de bocatas. Un buffet. Un buffet libre. ¿Y por qué sois artistas? ¿Por qué somos artistas? No, bueno, por eso sí. O sea, ¿por qué? No sé. No, qué sé yo. No sé, ¿por qué sos artista antes? No, lo que decía, que me cuesta un montón. No sé si lo elegí, no sé. No sé. No sabe, no contesta. porque no podemos hacer otra cosa, supongo. ¿Qué queréis reflejar con vuestro arte? ¿Qué queremos reflejar? Bueno, no sé, depende. O sea, últimamente de lo que trabajamos tiene que ver con la vida de las juventudes en las ciudades. Y un poco es eso, como contar las historias de eso, de los barrios, de la juventud, de la contracultura, desde un aspecto que tiene que ver con la cultura del skate, con el punk, pero bueno, pero no estamos cerrados a eso. ¿Qué queremos contar? Bueno, en realidad muchas cosas, pues depende de la obra también, porque siempre, igual todas nuestras obras tienen que ver con la juventud y con una especie de memoria en contra de la autoridad, que puede ser actual o puede ser histórica. Tenemos una obra, por ejemplo, que se llama Abanderados, que es una performance, y ahí habíamos currado con el niño de Elche, que es un cantador de flamenco. Igual ahora no hace flamenco. No sé qué hace ahora, pero bueno. Y él leía unos discursos que eran de unos dictadores que tuvimos en la Argentina. Entonces era una obra que hablaba de la dictadura argentina, la década del 70, de una manera crítica, ¿no? Y era como que era una obra que tenía que ver con esa memoria histórica y bueno, currábamos ahí con eso. Pero que tiene que ver eso con el poder, ¿no? Dante, no sé. Sí, sí, y a veces incluso con los propios límites que uno lleva consigo mismo. Y hay otras piezas que igual son más políticas hacia afuera, otras que... Sí. Que la motivación es lo que sucede infiltrándose, mezclándose con otra gente, como puede ser la chavalería del skatepark, con la que hemos currado tanto en Buenos Aires como aquí en España en general, un poco en Euskal Herria, un poco en Barcelona, un poco en Madrid. Y bueno, y luego también hay otros curros, por ejemplo, como el último que está en relación a la expo que tenemos ahora aquí en Bilbao, que si bien tiene que ver con la juventud también, en este caso es concretamente con la que está en relación al trabajo precarizado de repartidor, como son la gente que reparte para Glovo, Just Eat, Uber, todas estas aplicaciones, y bueno, es algo nuevo, por ejemplo, que no habíamos hecho antes. Entonces también se van abriendo como nuevos temas y nuevos caminos, aunque siempre alguna pata está tocando la del curro anterior. ¿Habéis estudiado arte? ¿Se puede aprender a ser artista? No. Más o menos, no. Arte no, ¿no? ¿Cómo se llama tu carrera? Yo estudié historia del arte, qué sé yo, o sea, gestión del arte y la cultura. O sea, pero estudié teoría del arte, pero no para ser artista. No, yo nunca fui a un curso de dibujo, nunca fui a un curso de pintura, nunca nadie me enseñó nada de eso. O sea, lo que me enseñó, lo que estudié en la universidad es teoría, pero no, qué sé yo. Claro, lo mío es un poco al revés. A nivel académico nunca terminé nada, pero me quedé más con las materias prácticas, por decirlo de alguna manera. Sí que empecé a estudiar cine, es una carrera que no terminé, pero que me dejó lo suyo. Luego me pasé a artes visuales en lo que en su momento era el IUNA, que es la Universidad Pública de Artes Visuales en Buenos Aires, y nada, también hice algunas materias, y paralelamente pues, algunos cursos de pintura y de cómic. Mi primer curso de cómic lo hice en Madrid, cuando tenía 13 años, y luego pues eso siempre pues, en casa ahí. O sea, aprender a ser artista no puedes aprender a ser artista, puedes aprender técnicas, claro, pueden seguir, pero sí. Ser artista es como ser, qué sé yo, budista, no sé, como ser vamos, es medio una cosa religiosa. La investigación puede ser muy personal. Incluso puede venir gente con una perspectiva tal vez desde un ámbito que no tenga nada que ver con Bellas Artes. Uh-huh. Hoy por hoy, pues igual te viene el día de mañana un científico que ha estado toda su vida, no sé, en un laboratorio con testeando cosas y de repente surge con un proyecto que resulta en arte, ¿no? ¿no? Nunca se sabe. Nos han comentado que estáis haciendo un taller con las personas de la asociación Sortar Así. ¿En qué consiste y qué puede aportar a las gentes que participan en el taller? Pues a ver, lo que intentamos es generar una colaboración entre todos y vivir una experiencia que nos permite ir como construyendo, hilando un curro con otro. La verdad que estamos súper contentos, es algo nuevo para nosotros y vamos aprendiendo todos los días, intentando llevarlo como un paso más y que la cosa funcione, pues nada, siempre dejando como la puerta abierta para enganchar con otro trabajo. Sí. ¿En el taller? Digo lo más, yo. No sé, lo que te parezca a ti. No, nos divertimos mucho, a mí me gusta. Tenemos ahí unos alumnos que en realidad ya son súper expertos. O sea, Rachid, por ejemplo, dibuja, se la pasa dibujando todo el día. Nos enseña más ellos que nosotros a ellos, creo. Sí, la verdad que estamos flipando. Sí, sí. En el taller utilizáis muchos materiales y técnicas, ¿nos podéis contar? Sí, ahora, al principio, los primeros encuentros empezamos a hacer curros que tienen que ver más que nada con el dibujo y el recorte y el papel. Después ahora lo último que estuvimos haciendo son figuras de masilla, que son pequeñas esculturas que vamos a colgar en una red. Y ahora en estos días vamos a empezar a currar también con textiles porque queremos hacer unas banderas. O sea, son todas inventos que vamos haciendo que tienen que ver, la base igual de la clave es el dibujo, ¿no? Por ahí. Pero con diferentes soportes. ¿Podéis vivir de lo que económicamente os genera esta profesión o tenéis además otras actividades? No. No, todavía no. Todavía no. Dante trabaja en un restaurante, yo doy visitas guiadas en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, por ahora, y también eso, doy algunas clases. Y bueno, sí, un poco, o sea, vamos vendiendo obra nuestra o ganamos, o sea, premios que son de pasta. Y vamos, sí, qué sé yo, se va avanzando. Se avanza poco, pero sí. Luego puede quedar, o sea, después el tiempo lo dirá, puede ser uno de miles de artistas que son del montón, que por ahí se reconoce un poco tu curro, pero estás viviendo en la pobreza toda tu vida, o de repente tienes un golpe de suerte y te haces multimillonario y qué sé yo, o sea, pero esos son muy pocos. Pero nunca dejarás de comer pasta, ¿verdad? No, yo no, porque como argentino italiano, la pasta es parte de mi... de mi organismo, ¿no? Vale, no los liemos. Por otro lado, ¿cuántas exposiciones habéis hecho hasta ahora? No sé, un montón. Bueno, pues son unas cuantas. ¿10? ¿15? ¿Qué sé yo? No sé, pero no las conté, la verdad. Pero a ver, en Buenos Aires como... ¿4? Bueno. Y aquí también, bueno, unas 7 exposiciones o así. Sí, 3-4 en Buenos Aires y... No, más, no sé, 8-9. Y después acá ya tenemos 1, 2, 3, 4... Sí, más de 10 creo que hicimos, más de 10 exposiciones individuales. ¿La última exposición dónde está expuesta? Esa está acá cerca, es una galería que se llama Aldama Fabre Gallery, que está ahí muy cerca ahí de Sortarazzi, en el barrio de... ¿Qué barrio es? ¿Bilby es? Bilbao, sí, la Vieja. Bilbao, la Vieja. Ahí sí. Tenemos una expo que se puede visitar hasta el 23 de diciembre. O sea, ¿es gratuita? Sí, entrada libre y gratuita. La entrada, la salida, no sé. La salida por ahí tienes que pagar para irte. Es gratis, es gratis. Están todos más que bienvenidos. Es un poco triste, pero de eso va. Bueno, de hecho fuimos el otro día con los chicos de Sortarás y fuimos la semana pasada, estuvimos ahí. ¿Nos podéis decir días y horarios en el que está abierta la exposición? Eso, tanto, no sé, creo que martes... Sí, creo que es de martes a viernes. A la tarde, sí, de martes a viernes a la tarde. Por la tarde, abre la galería fijo. Desde las 5 a las 8. ¿Son fáciles de entender vuestras obras? ¿Tenéis que explicarlas al público? Sí. Hay, sí o no, no. ¿Son fáciles de entender? No. Depende, depende. Algunas son un poco más directas que otras, la verdad. Porque manejamos un montón de materiales y de formatos distintos. Entonces, algunos sí que son... Somos, me parece, de... En general, a nivel general, creo que es una obra que se lee fácil, sí. Sí. Todo es arte. Cualquier cosa que hagas, ¿vale? ¿Que hagamos nosotros o que haga cualquiera? En general. Es una buena pregunta. Yo no me quiero poner en facho, pero no. Cualquier cosa no. Depende del contexto. Pero en algunos contextos cualquier cosa es arte, sí. Depende de... O sea, como todo, hay reglas de poder. En todas las instituciones de museos y demás, si deciden que vos sos artista, sos artista. O sea, al final el que decide que es artista es el que tiene el poder de exponerte. Entonces pasa también que hay artistas... Sí, o sea, hay artistas que llegan a un nivel del reconocimiento tal que simplemente ponen cualquier objeto de la vida cotidiana en exhibición y dicen, esto es mi obra, ¿y quién se lo va a discutir? Si es Mauricio Catelán, pegando una banana, por ejemplo, en una pared, ¿no? Pero bueno, pero eso es viejo igual, la historia del arte. Bueno, hay un señor que en el año 1917, si mal no me acuerdo, Marcel Duchamp, una vez hizo una exposición y colocó un urinario en un museo y dijo, esto es una obra de arte. Ahí en ese momento lo querían matar. Pero hoy por hoy, de esos urinarios hay 8 copias y valen millones de euros. Entonces al final fue un acto de rebeldía que el mismo mercado del arte terminó adoptándolo, ¿no? Y eso, bueno, en ese momento nadie consideraba que sea arte. Pero después a partir de Duchamp, sí. Entonces, bueno, es relativo. Bueno, pues muchas gracias por haber venido y mucha suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias a ti, Gon. Venga, ha sido un placer, la verdad. Hasta el próximo programa. Eso es, venga. Venga, agur. Agur. No te comas el tarro y pon Radio Barrio. Soy Moisés, esto llega a su fin. Para terminar os dejo con el grupo madrileño La Paloma y su canción Palos. Espero que os haya gustado nuestro programa y volvamos a escucharlos el próximo mes.